en condena de la seducción y secuestro colectivo de norcoreanas por las autoridades surcoreanas. El Comité Suiza Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Area Chuche publicaron la declaración conjunta y la Asociación Juvenil de Addis Abeba de Etiopía la declaración.